Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 30 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado el calendario de fiestas locales para el año 2022 en nuestra localidad. Por unanimidad se ha decidido que serán festivos el día 30 de mayo, Día del Petaquero, y el 8 de septiembre, Día de la Patrona. De igual modo, se ha determinado que la Feria de Ubrique se celebre del 14 al 17 de septiembre. Se somete al Pleno el dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar el siguiente calendario de fiestas locales para el municipio de Ubrique en el año 2022, concretamente 30 de mayo y 8 de septiembre. En segundo lugar, acordar la celebración de la Feria en honor Nuestra Señora de los Remedios, los días 14 a 17 del mes de septiembre del año 2022. Y en tercer lugar, dar cuenta de esta resolución a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a los efectos oportunos. Muchas gracias. Supongo que no habrá intervenciones porque al fin y al cabo son los días que, por costumbre, designamos con el Día del Petaquero, el Día de la Patrona y la Feria, que el miércoles siguiente al Día de Nuestra Virgen de los Remedios. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. En esta sesión ordinaria del mes de junio, de igual modo, se ha aprobado provisionalmente el texto consensuado por la mesa de negociación del Ayuntamiento de Ubrique, que recoge el reglamento interno de teletrabajo para la plantilla municipal. Se procede a la lectura del dictamen de forma extractada. El presente dictamen consiste aprobar inicialmente el texto consensuado por la mesa de negociación de fecha 16 de junio de 2021, que recoge el reglamento interno del teletrabajo del Ayuntamiento de Ubrique y cuyo tenor literal es el que consta en el dictamen. En segundo lugar, someter dicho texto a información pública y audiencia a los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. Simultáneamente se publicará en el portal web del Ayuntamiento, alojado en el portal ubrique.es. Tercero, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno, y el acuerdo de aprobación definitiva tácita del reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, ubrique.es, para consideraciones. Muy bien, muchas gracias. ¿La concejala de personal quiere añadir algo sobre el asunto? Como tiene la palabra Trinidad Jaén como concejala de personal. Hola, buenas tardes. Decir que esto se trató también con todas las secciones sindicales, como bien ha dicho el secretario, se trató en la mesa de negociación y por parte de ellos no había ningún tipo de reparo, ningún tipo de alegación en contra del borrador que presentamos. El texto del nuevo reglamento ha contado con el respaldo de todos los portavoces municipales. Sobre este reglamento, que se nos remitió el pasado 17 de junio y que ya tratamos en las comisiones informativas, y bueno, poco que añadir al respecto, reproduce de forma literal lo que se trató, como ha indicado la concejala, en la mesa de negociación el pasado 16 de junio, por tanto entendemos que cuenta con el consenso de todos los trabajadores municipales y por tanto, bueno, nosotros estamos de acuerdo sobre este reglamento. Entendemos que es necesario este reglamento por la nueva realidad que hemos tenido que sufrir a partir de la pandemia, y es importante que contemos con este reglamento y también, aunque esperemos que pronto pase esta pandemia, la realidad en el ámbito laboral requiere del teletrabajo siempre que este sea posible y no suponga, por supuesto, ningún menoscabo a los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos. Entendemos que lo que se pretende con este reglamento, evidentemente, algunos servicios y algunos trabajos que quedan excluidos, como así se indica, como puede ser policía municipal, limpieza, los servicios de ayuda a domicilio, y por tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos, por lo que hemos expuesto, pues va a votar favorablemente sobre este reglamento. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Por parte de mi grupo tampoco vamos a poner ningún inconveniente al respecto. Es una cuestión de adaptarse a los tiempos en los que estamos. Vamos tarde con esto, pero vamos, y por lo tanto es un paso necesario y es un paso importante, y no solamente porque estemos en pandemia, sino que es una de las cuestiones más importantes que tenemos actualmente y que se está debatiendo muchísimo en todos los sectores y en todos los ámbitos, y lógicamente la Administración tiene que también dar esos pasos y avanzar en el sentido de conciliar la vida personal y laboral de los trabajadores. Por lo tanto, teniendo en cuenta que prácticamente pues la totalidad, por no decir el 100%, porque es imposible, porque siempre hay servicios que se tienen que mantener presenciales, como los de ayuda a domicilio o policía o cualquier otro servicio que sí que requieren de esa presencialidad, pero bueno, el adaptarse a estos tiempos en los que estamos, el adaptarnos al futuro, el intentar mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues hace necesario que se regule de forma exhaustiva cuáles son los derechos, cuándo pueden tener esos derechos, en qué condiciones, y sobre todo pues la forma de prestar ese servicio, y por lo tanto pues nosotros, por parte de nuestro grupo, no vamos a tener ningún inconveniente en la aprobación de este reglamento. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente, sin duda. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y indudablemente pues habrá servicios que sin duda, y hemos visto que la pandemia han funcionado perfectamente. Lo que sí tengo aquí una pequeña pregunta, porque en el acuerdo pone que esta medida, en principio de carácter temporal, se ha demostrado totalmente eficaz para la satisfacción del interés general. En este aspecto entiendo que sí, según los datos que vayamos de la pandemia, actualmente estamos en una cifra positiva, ¿no? Que se va a tener en cuenta cuando ese porcentaje vaya a menor. ¿Esos servicios se van a seguir planteando de forma telemática? En primer lugar, viene en tiempo, en el punto y hora que había que esperar el encaje de la normativa estatal, que como saben es aprobación de lo que es la negociación colectiva para poder cerrar el reglamento de teletrabajo del Gobierno de España. Y cuando ya entramos las administraciones públicas, pues empezamos las conversaciones con los sindicatos, con todos los delegados y delegadas del ayuntamiento, y bueno, y hemos culminado en un tiempo más que razonable para su implantación. Entiendo que la lectura que me ha acabado de hacer el portavoz del Grupo Municipal Popular atiende al antecedente, que lo que viene a demostrar, en pandemia, como todos sabemos, todos los servicios municipales se tuvieron que reinventar y utilizar esa herramienta que se ha demostrado que es eficiente y eficaz, como es el teletrabajo, y lo que habla simplemente esa medida, que en pandemia parecía que solo iba a ir en el tiempo que durara la misma, que todavía estamos, pero el teletrabajo ha llegado para quedarse. Entonces, lo que viene es a manifestar que una vez probado un instrumento nuevo de trabajo, una forma nueva de relación entre la Administración y los ciudadanos, y al ser efectiva, pues se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿vale? Recordemos para todas las personas que puedan estar escuchando este pleno que el teletrabajo tiene unos máximos y unos mínimos. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que en la horquilla de 1 a 3 días a la semana será lo que podrán teletrabajar, para que no se preocupe nadie de que las citas presenciales van a seguir existiendo para atender, como no puede ser de otra manera, físicamente a la ciudadanía uriqueña. Decirles también que el departamento es el que tiene que dar la viabilidad del trabajador o trabajadora que solicite teletrabajar, y en función de las características del puesto de trabajo, pues se determinará si procede o no. De la misma manera, hay puestos que quedan totalmente fuera de esta posibilidad, que son los servicios presenciales, como bien se han referenciado, tanto ayuda a domicilio como policía, como todos los servicios de mantenimiento de vías y obras, electricidad, que que tienen que hacerse y ejecutarse de manera presencial. Por lo tanto, atiende básicamente trabajo administrativo, que como sabéis los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento compatibilizan lo que son las citas de la ciudadanía con la tramitación administrativa de los expedientes oportunos según el departamento en el que trabajan, y en eso pueden hacerlo perfectamente desde la casa. Y para terminar, recordarles también que los medios técnicos para poder teletrabajar dependen del trabajador y trabajadora, tienen que garantizarlo esos medios técnicos en sus hogares, y luego lo que son las aplicaciones y el sistema operativo para todo lo que son la gestión de esos expedientes corresponden al ayuntamiento. Otros temas de interés: la Junta de Andalucía ha notificado hoy miércoles 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 72,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 12 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Por otro lado, la concejala de Deportes, Virginia Bazán, ha clausurado esta mañana las actividades del grupo de gimnasia de más de 65 años, agradeciendo a las 30 personas participantes su implicación a pesar de todas las limitaciones de la pandemia y haciéndoles entrega de un pequeño obsequio. La delegada de Deportes, además, ha destacado esta mañana en Radio Ubrique toda la programación deportiva ofertada por el Patronato Municipal de Deportes para los meses de verano. Por supuesto, es verdad, estamos en la piscina, pero nuestro complejo deportivo es amplio y referente en la Sierra de Cádiz, con mejoras próximas, ¿no?, que se van a realizar. Y hemos aprovechado quizás esta época de COVID para realizar labores de mantenimiento y de mejora que no hemos podido hacer en lo que es el día a día, ¿no?, de una actividad de un patronato municipal de deporte, ¿no? Estuvimos sentados en una reunión nuestra de equipo de coordinación con nuestros responsables de instalaciones y teníamos una serie de actividades y mejoras para hacer nuestras instalaciones, y aprovechamos esa época de pandemia en la que muchas de nuestras instalaciones estaban cerradas, pues para realizar todas esas mejoras, porque teníamos claro que cuando volvieran nuestros usuarios, nuestros deportistas a ellas, teníamos que tenerlas en las perfectas condiciones, ¿no? Y bueno, había instalaciones cuando nos hicieron el confinamiento total, que nosotros literalmente de un día para otro cerramos las instalaciones con llave. Y de un día para otro nos dijeron que abríamos, pero claro, de un día para otro ese mantenimiento no iba a ser posible. Y claro, nuestros trabajadores se incorporaron y empezaron con todas esas labores de mantenimiento, y en un tiempo récord pues estuvieron abiertas al público, ¿no? Porque hemos sido muy estrictos con ese tema. Hemos sido muy estrictos, y yo fui consciente de que a lo mejor externamente, pues en otras localidades, los protocolos han sido diferentes, pero el protocolo que teníamos que seguir aquí en Ubrique era el mismo que teníamos que seguir en otra población. Esto venía establecido por Boja. Que lo haya hecho, lo ha hecho, y que no lo ha llevado a cabo, no lo ha llevado a cabo. Aquí en Ubrique, por supuesto, que hemos sido muy estrictos y lo seguimos siendo. Estamos actualmente en nivel 2, lo seguimos siendo y seguimos con nuestras medidas de seguridad. Es verdad que puede haber alguna persona que no conocía, a lo mejor no conozca la normativa, pero nosotros, por suerte, por desgracia, no la conocíamos. Y estamos todo el día pendientes de eso, y hemos sido muy estrictos porque no estábamos hablando ya de deporte, sino de salud. Exactamente. Y hemos priorizado. Sí, es verdad, porque resaltar que no solamente labores de mantenimiento, sino también labores de readaptación. Como dice Luis, la pista exterior del pabellón, que estaba preparada, recién pintada para el fútbol, pues al final pues tuvimos que readaptarla porque tenía más auge, estaban permitidos en un principio deporte, ¿no?, de riesgo medio, entonces, entre ellas el tenis y el pádel, y el tenis pues necesitamos adaptar la pista y la adaptamos, hicimos su red interior y ahí han estado pues practicando, ¿no? Aquí la sala de fitness, aquí en el edificio de la piscina, hicimos una ampliación de la sala, porque como estábamos totalmente limitados por el aforo, tuvimos que hacer una ampliación de la sala para darle cabida a más usuarios porque teníamos esa demanda, ¿no? Entonces han sido diferentes, y ya os digo, para que entendáis que cuando estábamos en el confinamiento, en la época de confinamiento, que la mayoría de las personas teletrabajaban, los operadores de mantenimiento no podían teletrabajar en ese sentido, porque sus funciones no iban enfocadas en ese sentido y tenían su autorización para desplazarse a las instalaciones deportivas y seguir realizando su labor, ¿no? Y ya que ha comentado Luis el tema de que se ha adaptado una zona, hemos adaptado una zona en el Barbadillo, de un botiquín, una zona específica más cerca del campo, pues resaltar que de las instalaciones deportivas que tenemos, únicamente las pistas de atletismo, en las que no estamos dotados con aparato de estimulador, y se va a sacar, ahora mismo estamos en proceso de licitación para completar esa instalación deportiva con un desfibrilador también. El resto de instalaciones las tenemos cubiertas. Sí, por supuesto, en el momento que empecemos a solicitar el calendario de actividades, esto va a ser un suma y sigue, y yo creo que no vamos a tener respiro ni 15 días, porque además ni lo queremos, ¿no? ¿no? Porque no queremos romper esa dinámica que afortunadamente hemos vuelto a recuperar, ¿no? Uh-huh. Y sí, la subida pues, ha sido el pistoletazo de una de las principales, de unas principales actividades deportivas, tomar una decisión valiente y difícil, porque en la época de COVID con todo el protocolo que tenían detrás no ha sido fácil, pero ellos siempre han valorado que era una prueba puntuable, muy necesaria también para el automovilismo y para la afición deportiva de Ubrique y de las localidades aledañas, ¿no? Y para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz se organiza un concierto Yo Soy del Sur Quinteto a cargo del pianista Diego Valdivia para el próximo viernes 2 de julio a las 9 de la noche en el Parque Rafael Alberti. La entrada a dicha actuación se realizará por la calle Pintor José Fernández Guerrero, frente al Carlota Plaza Apartamentos. Será con invitaciones, las cuales se podrán recoger en la Oficina Municipal de Turismo desde hoy miércoles a la 1:00 p.m. Será obligatorio el uso de mascarilla, así como guardar una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros para todos los asistentes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.